Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net. Historia contada por las navajas más niñas, más viejas. ¿Qué más nos da? Son de Vallecas. El punto álgido del consumo de heroína en España es en el 80, luego aparecen los problemas, sin duda. Es en el momento en que se desfragmenta un poco lo que sea el orden social. Llega el baby boom al mercado laboral. España, para cumplir con las exigencias de la Unión Europea, debe de generar una reconversión industrial. Por eso, y eso es cabal, en las grandes ciudades es donde más impacta, margen izquierdo de Bilbao, el cinturón rojo de Barcelona, todo lo que sería la periferia de Madrid, es donde impacta más seriamente la cuestión de la heroína. Y también en la zona donde hay astilleros, en Cartagena, en Vigo, en Cádiz. Y aceras, de par en par, eso es Vallecas. Fue como un encuentro. El abrazo cálido de decir, estamos aquí, mujeres que callaban en silencio, que sus hijos tenían, porque era lo peor de la sociedad, y de pronto encontraron un espacio donde llorar, donde denunciar. ¿Qué hicimos? Que en aquellos tiempos nos pintamos las pancartas, nos cogimos las cacerolas, pedimos dinero a una parroquia del pueblo de Vallecas para hacernos unas chapas, que es la de romper la jeringuilla. La parroquia no nos dio el dinero, pero nosotros lo buscamos y entonces decidimos que había que salir a la calle a denunciar lo que estaba pasando. Hijos de la agonía y del dolor. La narrativa homogénea y de la cual han participado la inmensa mayoría de medios de comunicación en todos los formatos es una imagen que reproduce el discurso prohibicionista. Todas las drogas son peligrosas, si empiezas por consumiendo terminarás en la calle, enganchadísimo como un yonki, con tumaces sin solución. Y solo hay una opción de encarar la cuestión de las drogas, que es a través de la lucha, la beligerancia. Claro, cuando la guerra contra las drogas o la beligerancia contra las drogas acaba siendo la beligerancia y la guerra contra las personas que las utilizan. Desde luego a mí no me gusta cómo se aborda, porque yo creo que el abordaje suele ser desde lo delictivo, los problemas que da para la seguridad ciudadana, es decir, de todas, esa imagen un poco sensacionalista y de seguir dando la imagen de la marginalidad, que hay una parte que está ahí, pero que no es lo único. No desde la parte del, por ejemplo, las posibilidades que tienen estas personas de salir adelante, el esfuerzo que hacen, los recursos que hay destinados a ello, que tenemos un problema de posicionamiento nosotros mismos, los recursos y las entidades, ¿no? Y los profesionales. No podemos normalizar ni dar el mensaje de esto es normal y de aquí se sale, porque nos da miedo que sea un mensaje contrapreventivo. No pasa nada. Si se normaliza y se banaliza, malo. Si se criminaliza y marginaliza, no existe la palabra, lo sé, pero peor. Entonces, es cierto que no lo facilitamos, ¿eh? Yo creo que hay una parte de responsabilidad que podemos tener los profesionales. Nosotros decidimos hace muchos años, sin saber cómo organizarnos ni nada, pero decidimos que cuando viniesen los medios de comunicación hablaríamos determinadas personas y la que quisiera hablar de afectada, por supuesto no tenía, por ejemplo, venía el medio de comunicación de Telemadrid, El País. ¿Cuántos hijos tiene usted enganchado en la droga? Contra más hijos tengas y más te pegue y más te robe y todo eso, descubrimos que es que eso no tenía que ser, que si nos preguntaban por judías, teníamos que contestar por garbanzos. Y todo en directo y que no te corten ni te quiten, sino fuera. Porque es que resulta que había mujeres que al principio contaban su vida, luego tenían problemas en los trabajos, tenían problemas, entonces había que denunciar el tema en general. Heroína en Madrid, imágenes que vuelven al barrio. Reportaje que puedes encontrar en saltamos.net. Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net.